niño desdobló sus largas piernas. El frío cabalgó en un latigazo. El silencio y el frío se sintieron. El frío y el silencio se miraron. ¿Por qué tiene el silencio tanta muerte? ¿Por qué tiene el frío gesto de árbol? El miedo palpo al frío y al silencio, gateando entre las sienes del soldado. Entornó sus ojos negros. El frío descendió sus ojos altos. El silencio y el frío se midieron. El frío y el silencio se anudaron. ¿Qué tiene el silencio? ¿Quién le llama? ¿Por qué viene ese frío a despertarnos? El silencio y el frío frente a frente. El frío y el silencio mano a mano. Sacudió su cabellera. El frío se erizó lleno de clavos. El miedo palpó al frío y al silencio, gateando entre las sienes del soldado. Gateando entre las sienes del soldado.